base de marinera peruana. A las 3 de la mañana cantaba, con guitarra y con cajón empezaba, con guitarra y con cajón empezaba los versos de una jarana peruana. Palmero subía la palma, yo vengo a...